votar por Petro. Petro, Petro, voy a votar por Petro. Petro, Petro, voy a votar por Petro. Petro, Petro, voy a votar por Petro. Ven a defender lo nuestro, lo dice mi hermosa gente. Ven a defender lo nuestro, lo dice mi hermosa gente. Para que Gustavo Petro sea nuestro presidente. Para que Gustavo Petro sea nuestro presidente. Ay, Petro, Petro, voy a votar por Petro. Petro, Petro, voy a votar por Petro. Petro, Petro, voy a votar por Petro. Petro, Petro, voy a votar por Petro. Y yo lo digo en mi canto, que si se acaba la guerra. Y yo lo digo en mi canto, que si se acaba la guerra. Yo regreso a nuestro campo para cultivar la tierra. Yo regreso a nuestro campo para cultivar la tierra. Ay, Petro, Petro, voy a votar por Petro. Petro, Petro, voy a votar por Petro. Petro, Petro, voy a votar por Petro. Petro, Petro, voy a votar por Petro. Si repican los tambores, que se acabe el malestar. Si repican los tambores, que se acabe el malestar. Me dicen los profesores que esto tiene que cambiar. Me dicen los profesores que esto tiene que cambiar. Ay, Petro, Petro, voy a votar por Petro. Petro, Petro, voy a votar por Petro. Petro, Petro, voy a votar por Petro. Petro, Petro, voy a votar por Petro. Por Petro. Petro, Petro, voy a votar por Petro. Petro, Petro, voy a votar por Petro. Petro, Petro, voy a votar por Petro. A votar.